cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y un abrazo, Joan. ¿Qué tal has andado esta semanita? Pues bien, liado como siempre, pero bien. Aquí estamos. Hola, oyentes. Nada, entre una historia y otra, pues bueno, al final siempre sacamos el programa. Y esta semana, bueno, aunque nos alegramos los dos de volver a estar aquí, pues esta sección más editorial de noticias, comentarios, como lo queramos llamar, pues bueno, se la va a comer casi toda. Un hecho trágico que ha sido el asesinato de un compañero en Gran Canaria a manos de la policía, Abdulí Bah. A nadie se le escapa en Canarias lo que ha ocurrido y bueno, vamos a comentar un poco todo esto y no sé, Joan, ¿quieres empezar tú? Te decía antes que realmente esto es más de lo mismo. Esto es algo que viene ocurriendo desde hace un montón de tiempo, que se está denunciando. Te contaba, por ejemplo, de que durante el confinamiento de esto se habló mucho porque hubieron muchos abusos policiales a personas que por el simple hecho de tener otra raza. Y esto, estamos ante una actuación policial desmedida, con un resultado fatal, al final una persona ha sido asesinada. Y bueno, parece que el componente racial es importante en la ecuación, ¿no? Eso no se le escapa a nadie, hay gente que lo ha denunciado. También guay que ha habido una contestación en las calles rápidamente, tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura. Han habido campañas, se están recogiendo firmas. Creo que ha habido una buena reacción de la sociedad civil, ¿no? La semana que viene también tendremos una entrevista sobre este tema. Sí, bueno, un poco nosotros en el programa siempre distinguimos entre el racismo institucional y el estructural, ¿no? Ese racismo institucional es el que ha llevado a este asesinato, y vamos a insistir en llamarlo un asesinato porque, aunque esta gente tenga licencias para, el hecho de que sean declarados en algún momento inocentes o no culpables del hecho, no quita que le han quitado la vida a una persona. Han sido 5 disparos, 8, según la última información que tuve, uno de ellos en el cuello. Ese es el racismo institucional, es a donde nos lleva, ¿no? Y luego, por otro lado, el racismo estructural, que lo estamos viendo en forma de comentarios, de habladurías, de mensajes de odio, que poco menos que primero celebran la muerte y segundo atacan a las personas que se solidarizan o nos solidarizamos, no ya con la víctima, sino también con su entorno y con las personas que se sienten interpeladas, pues porque también son negras o están racializadas. Entonces, ese racismo estructural viene alentado por las instituciones, pero también es un problema nuestro como Canarias, ¿no? De lo que siempre decimos en el programa, esa colonia colonizante que somos, que por mucho de estar en esta situación de la que hablamos constantemente, ¿no? Con todas estas opresiones, nos resta, pues que bueno, también vivamos un escenario de privilegios con respecto a otras compañeras que vienen de otras latitudes, ¿no? Sí, yo sobre esto solo ver los comentarios que venían debajo de las noticias, ¿no? Realmente ahí ves que hay mucho trabajo que hacer. Y en este sentido, bueno, esta semana divulgó Radio Pimienta un texto que ha escrito un compa y que creemos que es interesante y lo queríamos reproducir aquí. No, no le deben nada a nadie, a Canarias tampoco, ni mucho menos a ninguna de nosotras. Saqueadas durante siglos, expoliadas de lo más básico y de cada una de sus riquezas, obligadas a jugárselo todo para emigrar, sin de derecho a ser en los dominios de aquellos que les robaron la existencia en su propia casa. No, no nos deben nada, tampoco a Canarias, porque nadie les debe el derecho a vivir y a ser nadie. La caridad y la exigencia de reconocérsela es posiblemente el más mezquino de los racismos. Sí, esta es su casa. Canarias pertenece al continente africano. Expoliadas también nos negaron ser donde y de donde nacimos. Y hoy, ciegas y perdidas, sin reconocernos, desconocemos a nuestras hermanas. Callamos cuando españolas y europeas nos mienten suyas, nos recolonizan cada día y, como buenas colonizadas, queremos el lugar de quienes nos dominan. En palabras de Fanon, no exigen el estatus del colono, sino el lugar del colono. Los colonizados, en su inmensa mayoría, quieren la finca del colono. No se trata de entrar en competencia con él, quieren su lugar. Hemos aprendido, a base de palos también, a pelear con las de abajo para intentar aspirar siempre en vano a hacer algo de aquellas que nos miran desde arriba. Sí, esta también es su casa, aunque como a nosotras se las niegan cada día. Amar al opresor y odiar al oprimido. Acabará por hacer odiarnos a nosotras mismas, cuando sea tarde para amar a nuestras hermanas. Canarias no puede ser otra que antirracista e implacable contra la injusticia colonial. Por ellas, por nosotras. Justicia para Abdulé. Pues nada, después de estas palabras, yo creo que ahí ahora toca de hablar de otras situaciones injustas que están ocurriendo en este momento, que es como lo de Palestina, ¿no? Y todo venía un poco por este cambio del mensaje que se dirige desde algunos medios de comunicación importantes y desde los gobiernos, pues censurando lo que está ocurriendo, hablando ya abiertamente de genocidio, pero bueno, parece todo una bomba de humo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, el cambio retórico no implica un cambio en concreto, ¿no?, en la política real, pero sí que indica, pues, a lo mejor ciertos movimientos de las élites que mal gobiernan el occidente colectivo, y bueno, ahí hay diversas explicaciones. Fuera de micros comentábamos que ni de lejos esto es suficiente, pero bueno, podemos atribuirlo, por ejemplo, al posicionamiento o a la comprensión que está teniendo el gobierno de Donald Trump con respecto a la complejidad que hay en Oriente Medio y la imposibilidad de auxiliar al gobierno sionista colonial en todas sus exigencias, ¿no? Que al final no van ya ni siquiera enfocadas a acabar con la población gazatí, con el pueblo palestino, sino incluso a realizar ese proyecto de la Gran Israel, un proyecto colonial que nunca ha existido en la historia y que supondría la emergencia de una gran potencia colonial en el corazón de Oriente Próximo. Sí, también parece que el ataque a la delegación diplomática europea fue un punto de inflexión, al igual que, bueno, esa hambruna, más de 2 meses sin recibir ayuda humanitaria. Por fin el otro día entraron, pero no sabemos si 5 camiones, cuando en realidad son miles los camiones que tendrían que entrar, parar ya con el ataque para dejar que la población respire un poco y, bueno, de lo contrario vamos hacia una catástrofe humanitaria y es mucha gente lo que le dicen. Y también muy importante que la gente ha seguido en la calle, la gran manifestación de la semana pasada, también está ocurriendo en otros lugares. Han empezado de nuevo las acampadas en las universidades, al menos en Madrid y Barcelona. Y ahí estamos, con la necesidad de seguir estando en la calle, seguir presionando, si queremos que esto llegue a algún lado, ¿no? Sí, bueno, y recordar que ya este genocidio en marcha por parte de Israel, con la cooperación de la Unión Europea y de Estados Unidos, sin denostar a las víctimas del nazismo, se traduce en unas cifras bastante mayores que incluso las que podríamos atribuir a la Segunda Guerra Mundial, en lo que refiere a los campos de concentración, ¿no? Hace unas semanas volví a ver, creo que lo comenté en el programa, la documental este sobre los juicios contra Eichmann, ¿no?, en los que habla que se justifica, diciendo que actuó conforme al deber, ¿no? Y es terrible ver cómo la historia se ha repetido, como dice Marx, en esta forma de tragedia, ¿no?, tan grave, y que si finalmente a lo largo del próximo año, por la cuestión es que sea, vemos un cese el fuego y demás, ha sido a costa de un dolor humano, de unas muertes absolutamente terribles, sin sentido. Y bueno, el apoyo internacionalista ha estado, pero hemos visto este genocidio en directo en todo el planeta, ¿no? Sí, como se ha oído por ahí, pues estamos en un punto de inflexión que demuestra una vez más que la civilización occidental está quebrada, ¿no? Las dejamos ya con la música y después tenemos una interesante entrevista. Los fracasos matan, apuntan los muertos por racismo, desequilibradoras fronteras que estrangulan, de un lado tirando la violencia policial, valga la redundancia, del otro una comunidad que le cuesta sostener, desgarrada de atomizarlo todo. Los fracasos matan, expresan las asesinadas por empobrecidas, señalando responsabilidades de quienes mantienen los privilegios a toda costa, sin mar para todas. Por acumuladores con un amiqué, sin escrúpulos y con toda la impunidad que da la prepotencia. Los fracasos matan, denuncian las ninguneadas por negras, subrayan diversidades que no diferencian y que les colocan el lado socialmente invisible, para que el foco esté solo y siempre en un único lado del arco iris. Los fracasos matan, dicen las torturadas por odio, rodeadas de relatos que las convierten en amenaza, asfixiadas de tanto papel de enemiga, de ser siempre las otras. Los fracasos matan, escupen asesinadas por racializadas, empobrecidas y negras, por una violencia legitimada y cómplice que vigila que todo siga igual de atroz. Los fracasos matan, el nosotras vivifica. No queda otra que reivindicar que una somos todas y todas estamos en cada una. Matar los fracasos, vivificando el nosotras. En memoria de Abdulie Bab y la denuncia de su asesinato. Que yo procuro no embutirla con demasiada rayadura. Pero tráiganme los rotos, que yo si puedo los remiendo. No lo prometo, pero creo que tengo tu mismo miedo. Que yo no entiendo cómo fue que se formó este disparate de darnos codos para entrar en esta mierda escaparate. Y ya que estamos en la fila para pasar por el aro, vamos a hablar de la vida que tiene este mundo raro. Que en el impreciso alboroto de salvarnos el pellejo no se oyen más que platos rotos metidos en el entrecejo. Si escuchan mi voz desde lejos, vamos a cantarla juntos, las tres o cuatro cosas esas que tiene que oír el mundo. Tenemos hoy en el programa a Cialdoca y Carolina. Son activistas desde hace ya un montón de años y se dedican a eso de las redes, las tecnologías y a investigar y a analizar un poco lo que sucede y lo que hay detrás de este mundo aparentemente maravilloso y virtual. Hola, ¿qué tal, compas? Muy bien, gracias. Aupacho, Servodú. ¡Hondo! Empezaríamos por un concepto, el de tecnopolítica, ¿no? ¿Qué entendéis por tecnopolítica y cómo encaja en todo esto? Bueno, yo diría que tecnopolítica, como la hemos utilizado en muchas ocasiones desde hace muchos años, un poco en el Marco, hacker es traer mucho del imaginario que también pertenece a las redes a la parte política. Pero sobre todo para nosotros será recuperar ese imaginario de descentralización, de trabajo en red, de cooperativismo, de colaboración, acceso a la información, al conocimiento, crear esa especie de cerebro colectivo, ¿no?, que no nos pertenece a nadie. Y entonces desde ahí pensar lo político y el impacto social de las tecnologías. Lo que diga Carolina, que sabe más de este tema. Yo entro a esto más desde la experiencia que desde el debate más teórico, pero sí. ¿Cómo sin dominante? Buena pregunta. También entro un poco por eso, por la experiencia que tengo. Pues bueno, era un espacio, bueno, también porque poco empujado por las amistades de gente que ya era sin dominante y tal, y acabé ahí, aunque es un espacio donde sobre todo algunas tenemos para aprender, ¿no? Y luego lo poco que aprendemos, pues ponerlo en conocimiento de otras personas. Ya que ha salido la cuestión de sin dominio, creo que a lo mejor convendría hacer como un poco de una breve historia, un repaso de lo que han sido, pues, la evolución de las redes, ¿no? Pues sin dominio casi que aparece en un momento en que había más posibilidades autogestivas, ¿no?, y de trazar espacios, digamos, políticos, y hoy en día es mucho más complicado por esa omnipresencia, ¿no?, de las grandes plataformas, de Instagram, Facebook en su momento. Internet ha pasado en muy poco tiempo por muchos sucesos o muchos hitos que nos lo han ido arrebatando, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de ustedes? Sin dominio, y yo estoy desde el principio, que se surgió en el 1998, o sea, imagínate. Claro, hay un doble filo. Por una parte, era más difícil, igual en el tema de infraestructuras, ¿no?, que la gente no tenía acceso y demás. Por otra parte, era un reto, y políticamente era una apuesta y como poder soñar, ¿no? Entonces, sin dominio, lo que nos abrió es ese espacio de experimentación sobre lo que podría ser la red, ¿no? No teníamos ahí ningún tipo de limitación para pensar todo lo maravilloso que nos podía aportar en ese imaginario tecnopolítico de funcionar descentralizado, donde se diluían las identidades, donde se permitía jugar, ¿no? Pero, por otra parte, era de más difícil acceso porque la gente no tenía internet en casa, no sabía lo que era internet, y ni siquiera a veces los ordenadores estaban muy presentes, por no decir los smartphones y demás, ¿no? Y ahora yo creo que eso ha evolucionado, y creo que también, de alguna manera, desde el movimiento hacktivista perdimos una batalla, que fue la de cómo confrontar el aterrizaje forzoso de las grandes tecnológicas. Es como de repente te ponen todos los medios, claro, ¿cómo vas a competir tú, eres ahí tu pequeño servidor, ¿no?, con un Google, un Gmail, ¿no?, y la gratuidad? Entonces, el discurso de la gratuidad, que bueno, que siempre, ¿no?, en el concepto de libre en español está más claro entre libre y gratis, pero no la eterna discusión de free software, si free es de gratuito, es una discusión que cuando entraron los servicios a las grandes tecnológicas se perdió, porque todo el mundo lo quería gratis y no libre, y la deriva ha ido hacia un imaginario del open source frente al del software libre, y ahí también hemos perdido la batalla política, en el discurso, para mí. Creo que tú también tienes la misma experiencia que tuve, que tenía yo, que es la de Indymedia. Yo, en mi caso, fue Indymedia Euskal Herria, creo que tú estuviste en Indymedia Madrid. Es un poco lo que decías, desde el primer momento, donde estaba casi todo por hacer y con las dificultades que dice Carolina, pero eso, pudimos ocupar ese espacio, ¿no? Claro, nos vimos superadas por la derecha, y nunca mejor dicho, por las grandes tecnológicas y todo este boom del Facebook y todo lo que ha venido posteriormente, ¿no? Una de las cuestiones que decían era de esas esperanzas en una especie de inteligencia colectiva, ¿no? Y de la inteligencia colectiva hemos pasado a la inteligencia artificial, que es uno de los grandes temas quizá ahora mismo en cuanto a las redes. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Es otra batalla que nos han ganado, o también es una oportunidad, una puerta de entrada para otras formas de hacer? Yo creo que son las dos cosas. Creo que a nivel político abre oportunidades, porque creo que después de todos años es la primera vez que la inteligencia artificial está haciendo que se hable la tecnología desde un aspecto también crítico, que se esté generando debate en torno a lo que es la inteligencia artificial, salen voces críticas y permite un debate más amplio en las comunidades activistas o activistas, etcétera, ¿no? Entonces está bien que sea una grieta porque habíamos perdido la capacidad de poder reflexionar sobre cuál es el impacto de la tecnología, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial en sí como tecnología, como toda tecnología, sin un marco ético, puede ir para un lado o para otro. Le veo muchos problemas a la inteligencia artificial, para empezar por el nombre, porque no creo que ni sea ni inteligencia y artificial, pues bueno, es una, para mí es una marca de marketing, porque no la definición de algoritmos, yo es lo que siempre hablaba también con mi padre, que era informático, ¿no? Y me decía, una máquina clasificadora de naranjas, eso es inteligencia artificial. ¿Por qué? Está tomando decisiones, qué naranjas tiene que caer, en qué caja, según el tamaño que tiene. Es decir, ya hay un algoritmo implícito ahí y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Lo que entendemos ahora por inteligencia artificial es la utilización de grandes y millones cantidades, ¿no?, cantidades de datos para hacer todos esos procesos de toma de decisión y de aprendizaje, pero no tiene nada de inteligencia porque también para mí es como mi batalla continua, es decir, la inteligencia, la primera característica de la inteligencia es la creatividad y la máquina no tiene creatividad. Puede hacer remixes, puede hacer lo que quieras, pero tú le das un papel en blanco o una caja de texto vacía y no te genera nada. Entonces, ¿qué nos abre? Bueno, si vamos por el pan práctico, pues hay cosas que facilitan, ¿no? Yo, por ejemplo, estando en África, una de las cosas que veo que es muy positivo es que, dado el gran nivel de analfabetismo, mucha gente que no va al colegio, que los idiomas no son los idiomas occidentales, entonces, y toda la tecnología está hecha mayoritariamente en idiomas occidentales, pues la inteligencia artificial te permite la relación con la máquina de una forma oral. Entonces recuperamos la oralidad gracias a la inteligencia artificial. Y eso facilita y da acceso a mucha gente que, tal y como la concebíamos hasta ahora, que tenías que estar escribiendo, descifrando lo que ponía en una pantalla, no te lo daba. Luego está la dimensión medioambiental. ¿Merece la pena que para que alguien quiera hacer una gilipollez de vídeos estén gastando millones de litros de agua, ¿no? Entonces, creo que hay que generar ese marco de discusión política de para qué la queremos y cómo la queremos. Y la parte positiva es lo que decía, ¿no? Que creo que un poco el debate puede estar más o menos presente. Con el ejemplo que ha dado Carolina, ¿no?, lo de la máquina esta que selecciona naranjas, yo iría a darme un poco en el sentido de esa máquina, ¿para qué está produciendo?, ¿para quién está produciendo?, la riqueza que está produciendo, ¿para quién va? O sea, ¿sobre qué parámetros estamos investigando en esta cosa que llaman IA ahora? Esto me retrota a mi juventud, por cierto, este debate, porque yo siempre era lo de, hostia, las máquinas nos van a dejar, vamos a dejar de trabajar, no nos van a dejar sin trabajo, no, no, o sea, vamos a vivir de la hostia porque van a ser las máquinas las que hagan los trabajos duros, no sé qué, tal, mentira, o sea, es el mismo discurso de siempre, lo pilles por donde lo pilles. El dinero genera esta llamada inteligencia artificial que se hace con unos propósitos que es el generar más beneficio, es lo que le podemos encontrar beneficios a todo esto, como decía Carolina y tal, seguramente, no digo que no, pero si lo lees todas las noticias y todas las y hacia dónde están investigando con toda esta leche, aparte de eso, del gas de agua y de energía, y que esto ya nos lo contó Ramón Fernández Durán en La Tercera Piel, por ejemplo, hace ya el siglo pasado, está orientada a generar los beneficios. Beneficios a los de siempre y para los de siempre, no para la comunidad, no para la gente. Un cuchillo corta y mata, pues igual una IA hace cosas buenas o se convierte en Skynet. Pues yo qué sé, y además pensemos que quien está metiendo esos algoritmos son personas. O sea, no digo más. Y el pensamiento al final inducido va a ser el nuestro, el de las personas. ¿Y cómo somos las personas? Pues ¿Y quiénes son, no? ¿Quiénes son las personas? ¿Cuál es el perfil de personas que lo está definiendo? Que no es el sur global, mayoritariamente. Claro. La inteligencia artificial incluye esa diferencia, ¿no? Que no operar solamente a nivel de algoritmo con estructuras lógicas, si hago tal cosa recibo un output, sino también consejos y con heurísticos, ¿no? Y eso parece como que sea muy cercana, pero también potencia el que sea cada vez más abstracta, ¿no? Y que veamos como todo lo digital como una especie de nube, que además es todo ese lenguaje que se maneja, incluso vas a instalar Windows y te dice Windows está haciendo tu magia, ¿no? Pero todo esto, pues bueno, además del impacto ecológico, tiene un impacto también en las poblaciones subalternas, ¿no? Sobre todo el sur global, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de colonialismo de datos? En el caso, bueno, Carolina, pues ya nos comentabas que estás en Senegal, pues un poco cómo está afectando al pueblo senegalés, ¿no? A otros pueblos también del África continental, ¿no? ¿Qué efectos tiene toda esta economía digital, que para nosotros es como está muy a la mano, pero que tendrá un coste humano también, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar en la parte, eso, ¿no? Más medioambiental o humana física, y si acaso le dejo a Mariano la parte del tecnocolonialismo de datos. Porque estando en Senegal, claro, primero el colonialismo deja de ser como una especie de concepto académico que se define, sino que es una vivencia diaria. Y es algo que está presente en el día a día de cada persona que vive y que es consciente que sufre ese colonialismo. Es básicamente la causa de tus dificultades del día a día. Y en concreto, en ejemplos en Senegal, que lo que os comentaba antes, ¿por qué empecé a montar un proyecto en torno a los desechos electrónicos o la basura electrónica? Cuando estaba un poco indagando e investigando sobre el tema del tecnocolonialismo, es porque es el impacto directo. Senegal es un país que se está convirtiendo en receptor de desechos electrónicos pese a las convenciones internacionales que dicen que no se pueden exportar desechos electrónicos, y eso tiene un impacto directo sobre el territorio por la contaminación medioambiental, que ya está siendo medida, que ya hay investigación en torno a eso y que ya hay impactos más allá de la gente que incluso trabaja directamente. Impacto sobre la salud de todos los del trabajador informal, que entonces ahí volvemos al tema de los derechos humanos, ¿no? Es decir, ese trabajo informal que no tiene acceso a nada y que lo único que tiene es acceso a la gestión de basura electrónica en este caso, porque cada vez se está produciendo más basura electrónica, ¿y quiénes la producimos? Generalmente en el norte global, y es la que enviamos. Entonces, ¿cómo se gestiona? Supuestamente todos los dispositivos tecnológicos tienen un porcentaje destinado a la gestión una vez el aparato ha dejado de funcionar. Ese dinero se lo embolsan las grandes tecnológicas. Pero luego la gente que está aquí sufre eso, y por no decir países como Ghana, Nigeria, que tienen unos niveles de impacto medioambiental y humano mucho mayores, facilitando el trabajo informal, que tiene su doble vertiente, como todo, porque si no hay trabajo, pues que haya trabajo informal está guay, pero en condiciones de vida que es básicamente en los vertederos de basura. Y si ya nos vamos a países como el Congo, que no seamos conscientes de la violación sistemática desde la soberanía, pero el extractivismo, la mano de obra infantil, la violación es, ¿no?, a mujeres, ¿no? Para mí son las cosas que me tiene más aterrada y que tiene poco impacto incluso en el ámbito feminista, ¿no? Es decir, que pueda haber 48 mujeres violadas por hora en la República Dominicana del Congo asociada a la problemática del extractivismo impulsada por las grandes tecnológicas, ¿no?, de las que todos hacemos uso. Luego está muy guay tener Apple y tener iPhone y tener no sé qué, porque mira qué mono es y mira qué tal, y en eso meto en el mismo saco a muchos hackers, ¿no?, que cayeron en esa historia, y bueno, y todos los teléfonos, vamos, que en el fondo todos los teléfonos, ¿no?, pero hay una serie de imágenes que disociamos de la tecnología, y en el sur está muy presente, ¿no?, ese colonialismo y ese colonialismo tecnológico, ¿no? En el Congo está claro que lo tienen súper claro esa parte de tecnocolonial, y en Senegal y en Ghana y demás también, ¿no? Llegan la basura de ministerios, de oficinas, es una mafia, ¿no? O sea, que la basura electrónica genera tanto dinero como el mercado de la droga. Entonces no estamos hablando de pequeñas cantidades. El nivel de extracción de datos, yo no lo tengo, o sea, no lo he estudiado ni nada, pero bueno, en la vida diaria te das cuenta y además en el monopolio, ¿no? Que son escasas las empresas. Está Google, que tiene esto, la mayoría de los teléfonos móviles. Las televisiones ya, todas, lo que se puede extraer de ahí, ¿no? De gustos, de lo que ves, lo que no ves. Es bastante fuerte. Y luego, te digo, no lo tengo estudiado, pero claro, toda esa inmensa cantidad de datos acaba en los famosos data centers, con todo lo que ha explicado ya Carolina antes, de que implica a nivel ecológico y de consumo de agua, de colonizar territorios, como lo está pasando, por ejemplo, en Aragón o en otras zonas, ¿no? Y luego no es tanto la extracción de datos, sino un poco la colonización de la nube. El perfil de datos que se están extrayendo, ¿no? Muchas comunidades quedan excluidas de esos datos y no son reflejadas tampoco en los resultados de esa misma inteligencia artificial. O si uno busca en cualquiera de los recursos gratuitos de imágenes y no sé qué generadas, lo que se va a generar generalmente son perfiles más acordes con el imaginario occidental. A todos los niveles. Si te pintan una casa, no te van a pintar una casa de paja, de adobe, no sé qué. Te van a pintar una casa de ladrillos, de no sé qué. Por no entrar en cuestiones de, ¿no?, de las personas, que evidentemente van a ser blancas, van a ser hombres, etcétera. Entonces, todo el imaginario que está construyendo esa inteligencia artificial a través de ese extractivismo de datos, que mayoritariamente procede del mundo occidental, modela el mundo y modela las cabezas y perpetúa el colonialismo cultural. Conquer of people, yeah. Hermano, cada vez que sacas el móvil te pierdes un pedacito de vida. Lo mejor, check it, mirando el móvil, yeah. Pasó un bombón y estabas mirando el móvil. Un paisajón y estabas mirando el móvil. Tremendo arco iris y estabas mirando el móvil. Te perdiste lo mejor porque estabas mirando el móvil. Fuiste a la fiesta y estabas mirando el móvil. Te vi de lejos, estabas mirando el móvil. Actuó el Fermi y estabas mirando el móvil. Te perdiste lo mejor porque estabas mirando el móvil. Todo el día con el ojo en la pantalla. Te apuras y de batería te falla una raya. Fuiste a la costa y ni sacaste la toalla. Porque con 4G, ¿quién coño quiere playa? 5 en la mesa y ni uno está hablando. Si le preguntas se quedan pescando. Les hablas por el móvil, ya te están contestando. Pero a la cara, pop, pop, comunicando. Te llevé al sitio más guapo que has visto. Y no soltaste el iPhone 5, niña, ni un pico. Tuvimos que irnos, no había cobertura. Luego te quejas cuando llega la factura. Pasó un bombón y estabas mirando el móvil. Un paisajón y estabas mirando el móvil. Tremendo arco iris y estabas mirando el móvil. Te perdiste lo mejor porque estabas mirando el móvil. Fuiste a la fiesta y estabas mirando el móvil. Te viste lejos, estabas mirando el móvil. Actuó el Fermi y estabas mirando el móvil. Te perdiste lo mejor porque estabas mirando el móvil. Te llega un WhatsApp, te llega un correo. El móvil vibrando el día entero, vaya jaleo. Estás más pendiente de tu foto de perfil que de sentir, experimentar y vivir. Te estás perdiendo el lenguaje corporal, la entonación, el contacto visual puntal. No te digo que lo dejes de usar. Lo que tú hagas con tu vida me da igual. Pero yo pa' disfrutar de lo mejor, lo más bonito, esas 10.000 aplicaciones no las necesito. Te estás perdiendo el lenguaje corporal, la entonación, el contacto visual, yeah. Por eso pasó un bombón y estabas mirando el móvil. Un paisajón y estabas mirando el móvil. Tremendo arco iris y estabas mirando el móvil. Te perdiste lo mejor porque estabas mirando el móvil. Fuiste a la fiesta y estabas mirando el móvil. Te viste lejos, estabas mirando el móvil. Actuó el Fermi y estabas mirando el móvil. Te perdiste lo mejor porque estabas mirando el móvil. Con Facebook e Instagram te controlan, con Google y YouTube te controlan, con Twitter y WhatsApp te controlan, con cada social. Te controla con Facebook e Instagram. Te controla con Google y YouTube. Te controla con Twitter y WhatsApp. Te controla. Te controlan con cada red social. Ya, ya, ya, ya. Es interesante ahora hablar de las alternativas ante esta colonización de las redes, ante este problema que tenemos de monopolio de las redes y las empresas que las sostienen. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Son fáciles de usar? ¿Por qué no las usamos más? Yo creo que existen alternativas a casi todo, pero claro, la facilidad es algo que generalmente igual no es al mismo nivel por la inversión que hay detrás, ¿no? Entonces ahí para mí volvemos un poco al concepto de gratuidad que va asociado a la tecnología. Sin dominio, por ejemplo, no puede aspirar a dar un alojamiento como Google, pero ya no es por calidad de servicio, es por inversión en infraestructura. Entonces uno de los problemas que también hay que pensar es crear infraestructuras físicas alternativas. Las redes físicas alternativas. En su momento, cuando empezaron los wireless, ¿no? Los Gifinet, Madrid Wireless, etcétera, una de las cosas que se buscaba no era dar acceso a Internet, era crear una red de Internet propia. Una red donde compartiésemos nuestros recursos, los vídeos, donde la nutriésemos, que fuera paralela a Internet, entre otras cosas, por ese problema. Y yo creo que alternativas, es que tenemos alternativas a casi todo, pero ¿por qué la gente prefiere usar Zoom que Jitsi? Pues es una cuestión comercial. ¿Y por qué? Porque cuando se invierte en propaganda y publicidad de Zoom frente a Jitsi y la comunidad de software libre, que tampoco es que sea muy ágil en conceptos de marketing y publicidad. Entonces, digamos que hemos desdeñado por la pureza de las ideas salirnos de las lógicas del mercado, como es intentar vender. Y por una parte yo estoy de acuerdo y por otra parte no sé si va en nuestra contra, ¿no? Porque hay servicios de, pues eso, de correo electrónico. Luego gente como Framasoft te ofrece casi que tiene su gran proyecto y que para mí es uno de los proyectos que me parece que mejor han evolucionado, de los proyectos que llevan también 30 años y que han evolucionado más acuerdo a los tiempos, que es con esto de desgooglizar, ¿no? Y entonces tienes pues casi todos los servicios de hojas de cálculo, calendarios para compartir, no sé qué, alternativos. Pero pasa lo mismo, ¿quién lo conoce? Entonces, creo que hay esa falta de difusión, no difusión solo, sino marketing puro y duro. ¿Que lo queremos hacer o no? Pues tampoco lo tengo muy claro. Hay un colectivo como Tactical Tech en temas de defensa digital que se centraba mucho en formaciones para defensa digital, privacidad, encriptación, etcétera, y en un momento dado ha dado más un giro, que aunque siguen trabajando todo eso, pero hay un giro también a una apuesta de cómo hacer una puesta en escena de todo eso, ¿no? A través de exposiciones, a través de tal, que hubo una cierta crítica por eso mismo, pero por otro había una visión de facilitar el acceso a conocer esas alternativas o esos peligros de la red o esas alternativas existentes a la red de un formato exhibición, exposición en museos, en no sé qué, que tú entras allí, es como estar en un imaginario todo moderno, blanco. Bueno, ahora no sé qué exposición tendrán, pero en su momento tenían una así, ¿no? Que todo era blanco, hiper futurista y tal, ¿no? Entonces, pues estamos en crisis de valores en genérico, yo creo, sociales, y la tecnología no se escapa, pero las alternativas técnicas existen. Y nos falta invertir en ellas también. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues esa parte sí también, pero la gente, por ejemplo, más implicada, creo que también tiene que haber una apuesta política también en usar esas herramientas. es que me hace mogollón. Bueno, ahora voy a flipar un poco y a hacer un poco de comediante, pero es que es como te vienen y te cuentan la soberanía alimentaria y guay, chachi, o sea, vamos a por ella. Venga, vamos a coger la azada, vamos a la huerta, ¿vale? Y dices, hostia, pero esto es muy cansado. Para mí, yo diría que para mí esto es muy cansado, ¿no? Y sin embargo les dices, oye, deja de usar esta cosa que te está extrayendo los datos, no sé qué, o pon un poco más de interés en... Joder, pero es que ya porque no hay un botón, o porque no sé qué, o porque a la primera de cambio falla, o por lo que sea, lo dejamos, ¿no? Y seguimos, ¿no? Utilizando las herramientas que son suyas, además. Es que es muy fuerte, ¿no? Entonces, también yo creo que por parte de cierta gente que se mueve en movimientos sociales y colectivos, debería de hacer un esfuerzo mayor de conocer toda la idea esta de como tecnopolítica, como dice Carolina, y de ahí llegar a las alternativas y a poner interés también, interés político en utilizar y en hacer, de ahí a dejarle todos nuestros datos de todos nuestros colectivos pues en las bandejas de entrada de Gmail o de WhatsApp. Ostras, es que no sé, hay un recorrido que creo que debemos de tomarnos en serio y empezar a sudar, igual que se suda en la huerta con la azada, leche. O sea, si tienes que estar 10 minutos, 20 minutos para entender cómo funciona el calendario de Framasoft o alguna otra herramienta, que las hay fantásticas además, para además orientadas a facilitarte el trabajo como colectivo, como movimiento social, pues habrá que... Yo creo que el que se haga una reflexión sobre la política o sobre la tecnopolítica en la tecnología es esencial y que se asuma, ¿no? Pero creo que esa batalla la perdimos hace un poco de tiempo cuando estando todo al mismo nivel, es decir, cuando todo el mundo concebía el mail como lo concebíamos, bueno, como se entiende, o cuando una lista de correos era un mailman y no un grupo de Google que no sé qué, en cuanto aparecieron herramientas que eran más usables y más fáciles, hay gente que te dice, sí, a mí me parece todo muy bien, pero yo no quiero invertir ese tiempo que tengo que dedicar a otras cosas, ¿no? Es como la gente te dice, es que todos los conductores se hacen mecánicos. Pues no. Por eso digo que no hemos sabido dar argumentos de por qué hay que hacer ese esfuerzo, más allá de que sea por el bien de la humanidad. Lo que digo es que habría que generar la conciencia para que la gente hiciera la inversión y poder desarrollar productos que estuvieran al alcance de gente que no quiere invertir el tiempo. Que en el fondo es lo mismo que hacemos con los periódicos. Te suscribes a un periódico y pagas porque te hagan otro tipo de noticias, no por convertirte en periodista. Pero con la tecnología lo ponen difícil porque tienes la presencia esta de las grandes tecnológicas que te lo ponen todo gratis y fácil, y encima puedes hacer dinero con la tecnología y encima puedes compartirlo y encima puedes no sé qué, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a usar WhatsApp, que nunca lo había usado, pues cuando empecé a trabajar con refugiados cuando estaba en Alemania. ¿Y qué me pongo a explicarles? Mira, no, vamos a usar el Jabber, que era lo que había en aquella época. Y entonces me miraban y me decían, pues va a ser que no. ¿Y yo qué les voy a decir? ¿Que no eres político porque usas WhatsApp para comunicarte con tu familia, hacer todo, no sé qué? ¿Porque no sabes leer y WhatsApp lo que te pone son tres botones para darle allí, que todo el mundo te puede decir, mira, cuando veas el botón verde que se pone más oscuro, le das? En eso estamos de acuerdo, ¿eh? Está hablando más de un perfil, de puedes ver un colectivo antirrepresivo y que se comunica por WhatsApp, o sea, es que es así también. No estoy hablando de eso, si tú quieres acercarte a cierta gente que solo va a usar esas herramientas, pues bueno, tendrás que usarlas, evidentemente, ¿no? Yo te pregunto, por ejemplo, que yo es mi gran batalla con usar el Signal. Pues para usar el Signal tienes que tener activado, en un Android normal, sin haberlo hackeado, no sé qué, tienes que tener activado Google. Sí. Entonces yo digo, pues prefiero no usar el Signal y no tener activado Google. Pero entonces, entonces toda la gente que me dice, no, te tienes que comunicar, no sé qué, yo digo, bueno, hay otras aplicaciones como Wire y no sé qué, pero como nadie está ahí, pues entonces se trazan lo de siempre, no me hagas bajar no sé qué, ponte sí. Signal, no sé qué, y si no, pues WhatsApp. Nos falta mucha comunicación de por qué hacemos las cosas y por qué es importante, no sabemos comunicar. Y no nos hemos hecho esa autocrítica. Nunca he estado en comunidades activistas, pero empecé como muy tempranito con el tema de Linux, con GNU Linux, ¿no? Con Mandriva y demás, y siempre interesado. Creo que también requiere como una vocación del personal el informarse, ¿no? Y ahora mismo hay un montón de campañas, algunas más llamativas como Vámonos Juntas, otras como Web Sencilla, ¿no? Y como que todas llaman a tener otra relación con lo digital y sobre todo con Internet, ¿no? Incluso una línea decrecentista, ¿no? Las compañeras de Apocalipsis Now, que desde aquí, bueno, ellas ya saben que somos medio fanáticos del programa, hablan mucho de los hábitos digitales, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor dar algunos hábitos digitales que sean sencillos, por eso de, bueno, si quieres abrir la puerta, pues mira, estas claves ya te permiten hacer cosillas, ¿no? Pues yo también entiendo que de entrada, pues bueno, como el tema de la seguridad informática, ¿no? Que es un estado mental, pues tampoco vamos a poder zafarnos del todo porque bien por el lado del consumo o bien por el lado de nuestros propios dispositivos, siempre va a haber algún tipo de penetración por parte de las empresas, ¿no? Creo que también todos esos sustos están bastante localizados y quizá también hemos pensado siempre la tecnología un poco desde el concepto global, esa cosa que nos abarca a todos, y igual nos falta pensarlo en el concepto local. Que es decir, bueno, ¿hasta dónde quiero llegar yo o qué necesito yo en mi día a día? Igual que lo reducimos a veces, ¿no? Lo que decíamos antes, bueno, igual que los activistas, igual tendría que ser más consciente y apostar tal, y es el nicho activista, pero igual es una cosa local. Por ejemplo, a mí me parecía fascinante, no sé, leí un artículo en que en la Amazonía están utilizando los drones para hacer seguimiento de todas las incursiones y todo el extractivismo que se hace en la Amazonía. Entonces, son los mismos pueblos indígenas los que están haciendo la utilización de los drones, ¿no? Entonces dices, bueno, pues igual ahí tiene sentido que se utilicen los drones, pero igual la gente que quiere hacer un vídeo para filmar desde arriba un concierto, pues igual no hace falta que estén utilizando drones, igual no hace falta tener esa vista aérea. Pero entonces ya no es tanto la tecnología en sí, sino a nivel local, ¿qué tiene sentido? En mi día a día, en mi circuito diario, ¿qué tiene sentido que utilice o que no utilice, ¿no? ¿Cuánta energía quiero consumir? No sé qué. Yo digo, la inteligencia artificial, pues igual que digo que una persona que igual no está alfabetizada en los idiomas occidentales y que pueda hacer un uso extra de la inteligencia artificial, igual yo no necesito hacer, o sea, yo hago mis búsquedas en internet y me hago yo, soy yo mi misma inteligencia artificial porque escribo como una máquina, dónde estar, no sé qué, y lo que me resuelva, me leo 5 cosas y me lo hago yo la componenda en mi cabeza, ¿no? Y si tengo que hacer un guión de un programa, no solo pregunto a la inteligencia artificial, sino que me pongo a funcionar. Creo que igual hay que pensar eso, ¿no? En la tecnología, en lo local. El correo electrónico es maravilloso. El correo electrónico a mí me parece, también es un ejemplo maravilloso, como lo dices tú, por una cuestión porque es agnóstico. O sea, a nadie se nos pasa por la cabeza el hecho de que una tenga Gmail, otro esté con Sindominio, aquella esté en no sé qué, y todas nos comunicamos a través de un sistema que es indistinto. En cambio, quien tenga Facebook no puede hacer eso con alguien que esté en Instagram, o a través de WhatsApp hacia Telegram, hacia Signal, no es posible, ¿no? Y que eso se convierta en un estándar y sea la base al final de todas las identidades virtuales, pues ahí tenemos una herramienta potentísima, ¿no? Por eso es interesante el concepto del Fediverso, que aunque no sea la descentralización y tal, pero esa idea, ¿no?, de federar servicios para que nos podamos comunicar independientemente, ¿no? Entonces son conceptos que tampoco estamos difundiendo muy bien, la verdad. Y yo creo que, en cambio, son muy potentes políticamente y técnicamente factibles y que funcionan más, ¿no?, más o menos. Uno a veces tiene la sensación que estas cosas, cuando crecen mucho, llega el que tiene el dinero y lo compra, ¿no? ¿Hasta qué punto son nuestras herramientas o dejamos que sean siempre nuestras herramientas? Es que llegó un momento, como decíamos al principio, que en ese punto de inflexión o como se diga, que creo que es un poco lo que decía ahora Carolina, es que antes eso, los protocolos se elaboraban desde diversas comunidades, ¿no? La técnica, las universidades, lo que sea, ¿no? Hasta que llega un momento en que, como por ejemplo en la navegación web o tal, como Google ha ido imponiendo sus protocolos en HTML5 o en CSS, que yo creo que andaban por ahí, ¿no? Entonces ya no es el hecho de que hay una comunidad internacional, no sé qué, que se reúne, que decide, que tal, ¿no? Ahora es Google saca una vaina y es la vaina que impone, o el Microsoft, o el otro, o el que sea. También me cuestiono que hasta qué punto en mi idea de sociedad utópica o en la que pueda soñar, si es que todavía tengo capacidad de soñar, debería existir o hay necesidad de que exista Internet y muchas de estas tecnologías. O sea, no lo sé. O sea, habría que verlo, ¿no? Si puede haber, como dice Carolina, una forma de entenderla más local, más orientada a las necesidades reales de la comunidad y de la comunidad en chiquito también, ¿no? La he entendido como algo más global. Pero bueno, como perezoso que soy, ojalá fuera así. O sea, ojalá las máquinas fueran capaces de trabajar por las personas, ¿sabes lo que te digo? Y nos repartamos la riqueza, pero creo que esto va a ser que no. Hombre, yo creo que hay una cosa que no escapa a la tecnología, ni la tecnopolítica, ni nada, que es el capitalismo, ¿no? Entonces, mientras la mentalidad social sea capitalista, cambiar las dinámicas internas en el sistema yo creo que será marginal. Entonces, ¿por qué todas las grandes tecnológicas tienen éxito? En el fondo, porque detrás de ellas hay una mentalidad capitalista, ¿no? ¿Por qué queremos todo más fácil? Lo queremos más fácil para ser más rápidos. ¿Por qué queremos ser más rápidos? Queremos ser más rápidos para ser más productivos. ¿Para qué? Para ganar más dinero. Si nos quitáramos esas lógicas, pues igual podríamos dedicarnos 3 días a aprender cómo se utiliza una herramienta en software libre. Esas lógicas son las que no estaban cuando se empezó a desarrollar Internet y cuando se empezó a desarrollar todas esas aplicaciones iniciales en las que la gente no tenía prisa por desarrollarlas, no tenía interés por sacarles beneficio, lo hacía por diversión, por conocimiento, por red intelectual, por compartir con otros. Todas las motivaciones eran otras que no eran las capitalistas. Y entonces, pues eso, ¿no? Si se tardaba más o menos, o si tenías que, o si era eso, ¿no? Ver dónde están los bugs para que la seguridad sea mejor y tal. No era un reto para sacar más pasta, era una cosa de diversión, ¿no? Entonces, cuando volvamos a divertirnos, pues igual algo cambia. Llegamos al final del programa, la última pregunta. Se la estamos haciendo a todo el mundo y hasta ahora ha sido siempre a isleña, a gente del país, ¿no? Pero bueno, también queremos saber de ustedes. Entonces, un antepasado, un antes que quieran poner en valor, sea familiar, sea político. Hemos estado hablando de activismo, de tecnopolítica, quizás se les ocurre a alguien que diga por contra. Pues también es un trabajo pendiente, ¿no? Muchas veces el que la comunidad, digamos, ponga en valor o reconozca a la gente que ha ido contribuyendo, ¿no?, a todo esto. Pues yo lo tengo muy claro, porque me voy a referir a mi propio padre, Ernesto García Camarero, que fue uno de los introductores de la informática en España. Y ya falleció con ordenadores desde los años 50 y fue director del Centro de Cálculo de la Complutense durante 14 años, donde ya se utilizaba el ordenador no para hacer cálculos, sino para hacer creatividad, para arquitectura, arte, lingüística, en los años 70. Muchos de los conceptos que estos saltos que hay, ¿no?, en la historia, que nos olvidamos de esa parte de ciberguerrilla activista, ha sido, por una parte, reconocido internacionalmente, evidentemente,